¿Quién ha colgado aquí un calendario? He sido yo, Eterna. Quiero contar los días que nos quedan por vivir. Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 15. Siete nombres para siete días. Lunes desgana, ineludible lunes. A este vago al borde de la reinserción le duele el lunes. Le ha puesto un candado a su pereza y entre pucheritos le promete viernes. Se engomina hasta el último pelo y casi se asfixia con el doble nudo de la corbata. Lunes forzoso. Que no se le vaya la cabeza. Aspirinas para el dolor de lunes y un bote de Reflex. Es lunes en todo el cuerpo. Lunes todo el día. Lunes, ¿para qué? Nenita, ¿qué día es hoy? Según mis cálculos, martes. Ah, entonces deberíamos arrancar esta hoja. El calendario nos engaña. Shh, calla, abuelo. Anda. Soy yo la que le engaña a él. Pero ¿con qué propósito, septiembre? Con el de despistarle y desordenar el paso de los días. No me gusta este calendario, abuelo. No me fío. Creo que quiere condicionar nuestra vida a la caída de sus hojas. Ah, yo también lo he notado, pequeña. Despistémoslo, pues. Eso. ¡Martes! ¡Claro! ¡Con martes es, ¿no? ¡Martes! Día Valle. Martes remanso. Calma martes del lunes tormenta. Con la pereza afónica por la rabieta de ayer, el martes todo parece más fácil. Pero es flor de un solo día, y esta fortaleza no se levanta con un único empujón a la semana. Martes espejismo. Martes, ¿para qué? Abuelito, dime tú, hombre, ¿qué día es hoy? Hombre, a ver, según mis cálculos, miércoles. Miércoles, eso es miércoles. ¿Lo has oído bien? Tranquilízate, miércoles, abuelo. Tranquilízate, abuelo, que te oigo perfectamente. Miércoles. Además, que ya lo veo en el calendario. ¿Cómo que en el calendario? Ahí en el calendario, el abuelo. El calendario dice lo mismo que yo. Que sí, abuelo, mira, aquí lo tienes, con letras bien grandes. Miércoles. Walter, he vuelto a fallar. El tiempo es implacable con este pobre viejo. Anda, sálvate tú, querido nieto. Yo ya no puedo escapar al paso de los días. Miércoles nada. Miércoles barba de dos días. Nada empieza ni termina el miércoles. ¡Sálvate, Walter! ¡Di que es jueves! ¿Pero para qué, abuelo? Dilo, jovencito. Este calendario te atrapará a ti también. Miércoles a verlas venir y pasar y perderse. Miércoles, día del espectador. ¡Jueves! Preludio. ¡Jueves! A punto. Jueves casi. Día de hacer las maletas. Jueves entre bambalinas. Mariposa que va a romper el capullo y que morirá en tres días. Jueves, ¿para qué? ¡Mamá! ¡Hoy es jueves! ¡Mamá! ¡Que hoy es jueves! Muy bien, Walter. ¡Mira el calendario, mamá! ¡Mira el día que pone en el calendario! ¡Pero yo te digo que hoy es jueves! ¿No ves nada raro, mamá? A mí me da igual lo que diga esa libretita, Walter. ¿Por qué? Te aseguro que hasta hoy no he vivido dos días iguales. Y el calendario solo tiene siete nombres para todos ellos. ¿Qué se puede esperar de un instrumento tan insuficiente? Pero mamá, el abuelo dice que... El abuelo a veces también es un instrumento insuficiente. Oh. Anda, cariño, olvida el calendario. ¿Para ti qué día es hoy? Viernes vaselina. Todo resbala el viernes. El nudo de la corbata se desliza alevosamente. Las cerraduras sudan aceite para que un manojo de llaves desencadenen a la pereza. Todo resbala el viernes hacia el cartel de salida, hacia una meta que se desvanece justo antes de alcanzarla. ¿Viernes? ¿Para qué? pasa, Christopher? Antes los días significaban algo para mí, Eterna. El viernes, por ejemplo, era el último día lectivo. Sufría tanto a lo largo de la semana que al llegar el viernes sentía una especie de felicidad. Pero ahora, hoy es viernes, ¿sabes? ¿Y qué? Cuando dices antes, ¿te refieres a antes de conocerme? ¿Cuando trabajabas como un cerdo y toda tu vida te parecía miserable y agónica? Sí, pero... ¿Cuando tu único objetivo vital era sobrevivir hasta el sábado para dormir y ver la tele hasta el domingo por la noche? Pero ahora no siento el paso del tiempo, Eterna. Da igual en qué día viva. No tiene que ser sábado para dormir ni lunes para estar de mal humor. Vivo como un jubilado. Y eso me desorienta terriblemente. Puse este calendario en la pared para ayudarme a marcar los días, para poder ubicarme en esta vida. ¿Y qué pasa si ahora arranco esta hoja? Sábado, saliva en la almohada. Conciencia tranquila de un descanso bien merecido. Conciencia intranquila de haber dormido la mitad del sábado. Día de fiesta con tiendas abiertas. ¿Cuántas horas le quedan a este sábado? Estrés de sábado por disfrutar. Sábado en la cuerda floja. ¿Para qué? No sé, Eterna, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has arrancado la hoja y ahora pone sábado. ¿Y qué? Eso digo yo. ¿Y qué? ¿Debería cambiar tu actitud porque es otro día? ¿Qué quieres, Christopher? ¿Someter tus estados de ánimo a un calendario? Una rutina, Eterna. Eso es lo que quiero. Para mí y para toda la familia. Christopher, a nosotros no puedes someternos a una rutina. No lo soportaríamos. Nos volveríamos locos. Pues a mí eso me pasa con este desorden, Eterna. Me vuelvo loco. No sé vivir como vosotros. Me levanto y no sé qué hacer. No soy capaz de llenar los días por mí mismo. Y vosotros me sometéis a vuestra forma de vida. Tienes razón, Christopher. Es injusto. Probaremos a vivir a tu manera. Vamos, Christopher, es lunes. Levántate rápido, llegas tarde. Vamos, la corbata, Christopher. Adiós, Eterna, hasta la noche. El maletín, Christopher. Ah, oh, sí. El pelo del pecho, Christopher. Gracias. Papá, despierta, papá, es martes y Walter se ha hecho pis y hemos perdido el autobús. Es verdad. Tienes que llevarnos al instituto. Ah, oh, sí, un café. No, no te lo digo, papá, que llegamos con un café. Christopher, despierta, dormilón, es miércoles, tengo consulta con el ginecólogo. Dijiste que me llevarías, ala, levanta. Christopher, despierta, amor, es jueves. Tenemos que llevar a los niños a la lavandería. Christopher, es viernes, hoy viene Levin a comer, tenemos que ir a comprar cangrejo. Vamos, Chris, hoy es sábado. Esta noche cenamos con tus antiguos alumnos. No olvides recoger el bisoñín. Papá, ¿nos llevas a ver dinosaurios? ¿Al museo de cera? ¿O a la mujer barbuda? Es domingo, papá, es domingo. Tienes que llevarnos a algún sitio. ¡Basta ya! Está bien. Habéis ganado. Ya no me acordaba de lo que es la rutina. Vaya. Ahora sé que no quiero volver a padecerla. Lo habéis conseguido. ¿Pero nos llevarás al museo de cera? Cállate, Walter. No dejaré que el nombre de un día condicione mi estado de ánimo. Quitaré el calendario de la pared. No quiero volver a saber en qué día vivo. Domingo. Pegajoso y aplastante domingo. Domingo por la tarde, sofá y lagrimones. A este vago al borde de la reinserción ya le duele el lunes. Domingo corredor de la muerte. Domingo, ¿para qué?